Bueno, ensalada de números y datos durante todas estas últimas horas. Llegamos al sprint final de la mañana. Nos vamos a relajar un poquito después de todo lo que estamos viviendo en esta jornada histórica para el mundo mundial. Con los amiguitos, digo, de y amiguitas también, claro, del Planeta Duna. Están ya Juanma Beltrán y Javi Sánchez en sus micrófonos habituales. Juanma, buenos días. Hola, buenos días. Javi Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, buenos días. Está hablando de la jornada post-elecciones, ¿no? Sí, bueno, es que pues, ya sabes, que os voy a contar yo que no sepáis. No sé si me gusta más el cómic que hicieron de Obama o la portada en la que salía, ¿no habéis visto la que sale Palin? ¿En qué portada? ¿De qué revista? No, en Creepy, está genial, ¿sí? Entre los zombies, no lo he visto. Está en su elemento. Bueno, esa portada es muy graciosa, los americanos se la han tomado muy bien. El mundo se ha despertado de manera distinta esta mañana, ¿eh? Sí. En fin, vamos a ver si el cómic también respira de una forma más positiva. Para ello contamos con la presencia de la Duna, amiguitos de la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas. Comenzamos por el correo electrónico, como es habitual, para preguntar a la Duna cualquier cosa, cualquier tema. Sí, se puede escribir, ¿eh? Es info.laduna@gmail.com. Que no de vergüenza, que no de corte, porque nosotros estamos súper interesados en que nos preguntéis lo que sea, en contestar a vuestras cartas. Bueno, a conocer un poco. Sin vergüenza, totalmente sin vergüenza. Sí. Preguntándole a la Duna. ¿Actualidad, Juanma? Pues hoy recordaremos los estrenos de Moviola de esta semana, porque nos parece un evento muy interesante, ya lo decíamos la semana pasada, pero pues se recuerdan de nuevo. Venga. Porque ya esta misma semana. Este viernes, día 7 de noviembre, a las 6 horas, se estrena el episodio piloto de la serie didáctica Conocer el cómic, con el episodio 1 que se titula ¿Qué es la historieta? Destacar que en la web de Moviola, que la recuerdo para los que no, venga, Tomás, a ver, Tomás, ¿cómo era con esto, el lápiz clásico, o si estáis delante del ordenador, pues teclead, moviolafilms.blogspot.com. Bien. O sea, moviolafilms.blogspot.com. Ahí podéis disfrutar de un pequeño adelanto, ya que no solo incluye un listado de contenido total que tendrá la serie, sino que además podéis disfrutar de la cabecera de la misma. A mí me ha parecido muy muy interesante. A mí me encantaba esto. Había una hicieron un programa de estos de la historia del cómic, no me acuerdo si se titulaba así directamente, la historia del cómic, que fue una de las cosas que a mí me enganchó para querer ser dibujante. Y me parece una manera muy didáctica. Sí. Tú sabes cómo te digo, sí. que era vasca, ¿verdad? Por lo menos me suena que sí. Y estaba muy bien hecha, a mí me encantó. Entonces esta que preparan los de Moviola me parece que va muy en la línea y me parece una cosa muy elogiable. Perfecto, pues de aquí elogiamos a los amiguitos. No, verdad, y que es el viernes. Y el sábado, ya sabéis, el sábado también seguimos con ¿qué Moviola? ¿Qué pasa el sábado? ¿Qué pasa? Pues que a las 12 horas se estrena un avance de la serie de animación para la web Los Días del Craulio. Ah, sí, señor. Presentando asimismo la web que acogerá la serie. Que tuvimos un avance sonoro la semana pasada, precisamente. Sí. Que acongojaba bastante. Acongojante. Casi como McCain, más o menos. Todo esto tendrá lugar dentro de la undécima jornada del cómic de Almería, que también comentamos la semana pasada. Para los que deseen estar informados sobre este evento, pueden visitar la web de tebeo.blogspot.com, en donde encontrarán, ya puedes estar acordando de lo que es Blogspot, cómo se escribe, porque últimamente todo el mundo ya con esto de los blogs estamos pasando de la web clásica, claro, sí, claro. Son más prácticas. Bueno, pues en ella encontrarán, entre otras cosas, la programación detallada con horarios, ya horarios bien puestos de a tal hora exacta empieza tal jornada con no sé quién, pues de todas las actividades que tendrán lugar en esta jornada. Muy bien. Destacamos dos puntos. A ver. Que este mismo jueves comienzan las presentaciones con el TVO español y sus autores 2. Esto me... ves, claro, es la es segunda que parte. El retorno. Es que digo, se han equivocado y han puesto otra vez la del año pasado, pero no es el retorno, ¿no? Sí. Vale. Se quedó. Es de Diego Cara e incluye 6 entrevistas con autores del TVO español como Francisco Ibáñez, Jaime Juez, Marc Smith, José Ortiz, Antonio Bernal y José Sánchez. Tiene unas 328 páginas y 300 ilustraciones, ilustraciones que acompañan al texto, o sea que hay bastante ilustración por página. Muy entretenido para los que quieran tener algo más que texto. Totalmente. Como decíamos, esta presentación inaugurará la jornada en el patio de luces de la Diputación el jueves 6 de noviembre a las 9 de la noche. Mañana, ¿no es? Mañana ya, ¿no? Ah, mañana sí, mismo. Sí, señor. También, otra cosa que destacamos, lo que han llamado la zona profesional. Durante, esto está también muy de moda últimamente, lo de la... El Salón de Barcelona de Granada también está en... En este momento Forma se dirige, amigos, para los que estén escuchando la radio, a Javi. Miro a Javi, sí. Exacto. Porque... Y bueno, pues durante la mañana y primera hora... define la zona profesional. Javi responde, mirando sí, también a iba a describir la hora. Ah, vale, perdón. Digo, primero, ¿cuándo es? Así me creando expectaciones. Sí. ¿Pero qué es eso? Mira, no te voy a decir qué es, pero lo va a tener durante la mañana y las primeras horas de la tarde del sábado 8 va a tener allí al editor galo Stephen Corbinet. Junto a Dani Cruz, Maxi y Ed de Van Ediciones. Uh-huh. Junto a Antonio J. Morata, que toda alguna gente conocerá como Elmo. Elmo, sí, señor. Director artístico, y Pilar Quirosa, que es la directora literaria de Ediciones de TVO. Conocida como Pili entre los más allegados. Sí. Se encargarán de atender a los interesados en mostrar sus consideraciones, su obra, con vista a ser asesorados en los diferentes aspectos técnicos de la misma. Muy bien. O sea, que básicamente que tú enseñas las cosas y te dicen, pues mira, esto está bien, esto está mal. Hombre, de hecho, eso se ha hecho, siempre en realidad, por ejemplo, en temas... Aquí no lo sé, la verdad, sí, pero en Estados Unidos eso es muy normal. Así que tú vayas a una convención de estas y tú le entregas los trabajos a un editor y te digas, tío, pues vete a tu casa o mira, pues me quedo con tu número de teléfono. Aquí se hacía antes, pero de una manera un poquillo más laxa. Ahora me parece que lo están organizando mucho mejor. De hecho... Para los interesados, tenemos que decirles que deben concertar cita. No me digas. Cita previa, hombre, no puedes llegar allí y sacar número, no, tienes que llamar antes. A ver. De todas formas, contactando con el correo de dtvos@cajamar.es o al móvil, lo digo, ¿no? Sí, coméntalo, vamos. Si está en la web. Un momentito, eso te iba a decir, ¿le has consultado al dueño de este número? No le he consultado, pero lo anuncian ellos para que la gente que quiera... Bueno, pues vamos a decirlo. Está en la web. Vamos a decirlo. Lo ha dicho Juanma Beltrán, ¿eh? El 687-60-69-58. De todas maneras, ya te digo que está en el blog, está en la web de TPOs. Uh-huh. De todas formas, ¿eso va orientado a gente que se quiere dedicar al mundo profesional o simplemente gente que incluso quiera informarse de... ¿En qué fallo? O tal. Bien, bueno. Dime, lo digo porque hay mucha gente que si va a enseñar los trabajos, es preferible que enseñe cosas terminadas. Es decir, como un poco lo que se dedicó Raúl en los salones. Es decir, páginas terminadas, páginas que den consistencia. No voy a entregar unos 4 o 5 bocetos que ha hecho en tu casa y en plan. Y hombre, porque quieras publicar. Bueno, sí, cada uno que enseñe lo que tiene. Sí, pero que no albergue mucha esperanza si piensen que van a llegar con un bolivín, con un dibujo hecho con un bolivín azul allí, diciéndole al hombre que le dé su opinión. Esto de la zona profesional, yo creo que ya el nombre ya lo dice, intenta determinar un poquito cómo es. Hombre, yo creo que estará abierto a incluso a los aficionados al cómic que quieren de alguna manera dedicarse a esto, aunque todavía sean noveles. Uh-huh. Lo que se suele ser dibujante en novel. O sea, que dibujas, tienes cosas acabadas, como dice Javi, y quieres un poquito que te orienten, ¿no? Te digan un poquillo, bueno, pues tú esta línea tienes que mejorarla si vas a seguir este estilo, contacta con tal editorial, hazlo de esta manera, esto puedes mejorarlo. Sobre todo yo creo que sí, orientado a gente que tiene pretensiones de ser profesional o son profesionales y quieren contactar con la gente de la editorial Bank. ¿Y pegarán broncas y todo estas cosas? O sea, los que vayan no creo que te regañen. No, a lo mejor regañan. Nunca me han regañado. Vale. La gente suele ser muy, muy amable en este tipo de cosas. Pues alguien va un poco asustado. Muy bien, pues vamos a repetir el móvil para los interesados o interesadas. 687-60-69-58 es un móvil que está permanentemente las 24 horas. No, llamadlo a las 3 de la mañana. Todo el día y toda la noche, amigos, a su disposición. Pregunten por Diego Cara y digan que van de nuestra parte. De días de radio del planeta Duna. Yo de todas maneras, bueno, la gente le aconsejo siempre que utilizan el correo electrónico. Que también. Que evita... problemas de tvo@cajamar.es. Perfecto. Pues es la actualidad estas jornadas del cómic, las 11ª, tanto mañana, que ya arrancan, pues como nos ha contado Juanma, jornada del viernes y también el sábado. ¿Algo más de actualidad? Ya está, esto era lo suficientemente importante como para acaparar la entrada. Muy bien. Bueno, vamos directamente a Moviola. Ellos forman parte de la actualidad importante, interesante y, por supuesto, de las novedades que encontramos en la calle Minas de Gador número 5 a diario. Ahí está nuestro enviado especial, David Caparrós. La barba le sigue aumentando, pasan los días, las semanas, con una gabardina y últimamente pues un poquito desmejorado también. Así que, por favor, lo pedimos a los compañeros de Moviola, denle algo al bueno de David Caparrós. Le dan crítica, para que tome nota, pero tienen que darle algo de comentario. Bueno, entre las novedades destacadas esta semana voy a comenzar yo, si os parece. Empieza. Queridos compañeros, con el jabato en poder de los Parthos. Esto se pronuncia Parthos, ¿no? Yo lo diría Parthos. Parthos y otras historias. Los Parthos. Sí. Vale. Con H intercalada, hay que decirlo. Desde aquí le deseamos al jabato que sea una buena hora. El queso se dice Pues no se dice Filadelfia. No, ahora cortita. Pues es que se debería decir Filadelfia. Filadelfia sí. En el castellano. O Rafael. O Rafael también, claro. Bueno. O Philips. Yo tengo un televisor que es Philips, según la teoría de Javi Sánchez. Y un Posquitos. También. Todos hemos crecido con los Posquitos. Claro. Cartón apaisado, 29,95 euros vale. 128 paginitas. ¿Está bien en relación precio con el número de páginas? Claro que. Sí. Además, de hecho, los te he dejado eso entre muchas viñetas por página, además, o sea que te va a hinchar. Es tenso, sí, no es una cosa como el manga, que es una página y casi no te da tiempo. Entonces lo termina y dices, pero tú qué, ya terminamos. Bueno, muchos amiguitos nos han preguntado, oye, está encima ya el 50 aniversario del Jabato y no habéis comentado nada. Efectivamente, estamos esperando esta novedad. El Jabato fue creado pues un día de 1958, nació este gran clásico de la pluma de Víctor Mora y el pincelito de Francisco Darnís. El primer cuadernillo sale al mercado el 20 de octubre exactamente, titulado Esclavos de Roma. ¿Os acordáis? Claro. ¿Eh? ¿Cómo olvidar? Esto es más de mi padre, pero sí. Y pregunto, ¿cómo olvidar? Y se regalaba con el número 107 del Capitán Trueno. Desarrollada en el siglo I, narra la historia del esclavo íbero apodado el Jabato, que un buen día se libera de sus cadenas y comienza un largo viaje de vuelta a casa, Hispania. Su lucha interminable contra el sistema opresor romano. Pues eso era básicamente la trama, ¿no?, de esta historia. El Jabato se ve obligado a hacer toda su vida un fugitivo y a establecerse en los Pirineos, tan cerca de casa pero a la vez tan lejos. Esto me recuerda a mí a alguien que no voy a mencionar yo ahora mismo. Un argumento muy personal de Mora, escritor represaliado del fascismo español, que firmaba sus guiones con el seudónimo de R. Martín, y que esas incursiones que hace el Jabato a Hispania para luego regresar a su exilio al otro lado de los Pirineos recuerda demasiado a la forma de proceder de los maquis. Darnís, pronunciamos su nombre tal y como nunca le dejaron hacer, ya que murió en 1966, Francesc Darnís, admirador de Alex Raymond y tan detallista como este, cuida bien de la ambientación, documentándose en cada momento, deudor del cómic clásico norteamericano y capaz de transferir extraordinario dinamismo en sus viñetas. Pues es un volumen de lujo, precisamente para conmemorar el 50 aniversario, El Jabato en poder de los partos y otras historias. Es la primera novedad de Moviola. Pues, la segunda es más Jabato todavía. Sí, no me digas. Te quedaste con ganas. Vuelve el Jabato, amigos. En este caso se llama El Jabato, la hermandad de la espada. Está cartonea paisado, 17. ¿Es espada o espada? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Espada o espada? Espada, vale. 13,95, ediciones B también, y en este caso son 64 páginas. Bueno, más cortito. Claro, sí. Más barato, claro. El 50 aniversario del Jabato, que nos comentaba Antonio. El Jabato es otro, el Jabato es este. Estamos dándole patada a la pronunciación últimamente. Nos sigue trayendo novedades, y es de esperar que continúen hasta el próximo año. Fue en el año 1966 cuando salió a la luz la última historia del Jabato. O sea, 42 años después, los autores José Revilla, colaborador del diario de Andorra, Mundo de Papel y Trueno, y Luis Antonio Ródena, esta es su única aportación dentro del mundo del TVO, nos trae una historia inédita y solamente por ello es merecedora de ser reseñada y, por supuesto, compra obligada para coleccionistas. La intención de los autores es la de homenajear al gran dúo de Mora y Darnís, y padres creadores de gráfico de la serie, ¿no? Pero para ser sincero, ambos autores están infinitamente lejos de la calidad de los cuadernillos originales. José Revilla escribe una historia tan aburrida que hemos necesitado varios días para poder acabarla, diálogos que se iban extendiendo redundantemente sin aportar nada, falta de gracia, predecible y con carencia de credibilidad. Pero lo pone bien, lo tiene todo. Por su parte, Ródena ha tenido la intención de adaptarse al estilo de Darnís, pero Ródena no es Darnís. Y más le hubiera valido haber aportado algo nuevo en el estilo o línea y no ofrecer un sucedáneo de un gran clásico. De todas formas, no era nuestra intención denigrar una obra que solo tiene la pretensión de homenajear uno de los títulos más importantes de la historia del cómic español, sino que debíamos hablar de ella al tratarse de un acercamiento al personaje después de que tantos años atrás nadie lo hubiera hecho. Pero la intención solo no vale, y faltaría la verdad si solo valorásemos el esfuerzo de sus autores por poner un grano de arena en el 50 aniversario del Jabato. Fíjate, mientras hemos estado comentando estas dos primeras novedades del Jabato, he estado pensando, ¿por qué no una adaptación al cine del Jabato? ¿Adivináis el personaje, el actor que yo pondría? Joan Bardem, seguro. Exacto. Justo, de verdad, además. ¿Tú también? Además, de verdad, Javier Bardem, ¿eh? No, es que Bardem lo puedes poner de Jabato, lo puedes poner de hombre de Cromañón, lo puedes poner... También de verdad. De la sonda de Bastos, puede ser cualquier cosa que sea de las cañas. Pero doblado, por supuesto, ¿eh? En la, sí, la última película, sobre todo, lleva peinado de sonda de Bastos. Sí, sí, sí. Me acordaba de que iba a ser en base. Bueno, tercera novedad, Javi. Pues la tercera novedad, orientar quizá a un público infantil, y tal y como hemos pasado en la noche de Halloween hace poco, Don Mickey y Halloween. Uno de estos tebeos que nos gustan tanto, el peso, 10 pavos, rústica, 156 páginas. Público infantil, con el paso del tiempo, se va quedando sin opciones en el contexto tebístico, salvo algunas excepciones. Pequeñas editoriales con mala distribución de subtítulos, caso de Van Ediciones, por ejemplo. El sello Disney que edita Planeta Agostini parece abocado a suplir ese agujero en el mercado español, y ya desde algunos meses atrás recopila por temática las mejores historias aparecidas en el magnífico semanario italiano Topolino. Coincidiendo con el Día de Todos los Santos, saca a la luz un recopilatorio dedicado a Halloween. Nos da lo mismo que sus autores se llamen Sarda, Petzin, Cavazzano o Camboni. Camboni. Entre otros. Una pizza de Camboni. Caravano no juega. No, Cavazzano. Tienen en común su gran calidad gráfica y narrativa, todos cortados por el mismo perfil, alcanzando el nivel que exige Topolino. Diseños clavados a los que ya creara el padre de todos ellos, Carl Barks, y luego los hay que narrativamente hablando sean mejores o peores. En muchos casos sin necesidad de envidiar a Bark. Topolino, Don Mickey o Don Donald, como quiero no llamarlo, se trata de una revista que ofrece una calidad pocas veces vista en una publicación de estas características y además destinada a un público infantil. Y eso no quiere decir que nosotros los adultos, por supuesto, no podamos disfrutar de su lectura. Ah. En este volumen, observando el tema tratado, no podían faltar dos importantes personajes de Disney. Mágica la Bruja y la Bruja Avellana. Son importantes, pero yo, vamos. No tengo el placer. Tampoco. Ni puñetera idea. Vamos. Además, esta última protagoniza un relato donde el lector es el protagonista. Sí, al igual que aquellos libros tan... Bueno, dicen tan idiota que el hombre de Vivo Violar, yo no lo veo idiota, aquellos de Eligiendo Aventura, pero bueno, que se hicieron famosos ya por la década del 80, donde el lector tomaba decisiones que ocasionaban un final u otro. Pues no me parece idiota, en fin. A mí me gustaba. Pero en fin, que él el entendido y hay que... Fíjate al guión, por favor. Halloween recopila la mejor historia aparecida entre los años 86, 1986 y 2001. Buena lectura para iniciar un público infantil, y si uno ya ha pasado esa edad, créanos, si decimos que también se van a divertir. Bueno, hemos de aclarar que estas críticas nos llegan desde Movila directamente. Es por esto que se ha revelado Javi Sánchez contra su propia crítica. En estos momentos es un hecho también... Bueno, lo mío más que una crítica es personal, es decir, como a mí me gusta, pero claro, entiendo que esta gente sabe mucho. Bueno, pues nada, pues eso... En principio yo tampoco tengo una contrarrevilla, me encanta la salchicha y el tampoco. Presidente de Cantabria me parece estupendo. Sí, a mí también, ¿eh? Pues eso, son las tres novedades que destacamos desde Movila en la calle Minas de Gador número 5. Adivino con cuál no te vas a quedar, ¿no, Javi? Yo sí voy a quedarme con Don Mickey. Don Mickey, sí. Vale, perfecto. Mira, las cosas de Halloween siempre me molan. ¿Juanma? Yo también soy muy de cositas infantiles. Me gusta tener el Mickey. Pero venga, yo me quedo... Tengo ganas de conocer a la Bruja Avellana. Yo que soy más maduro y más adulto, pues me quedo con el Jabato, las dos partes. Las dos. Sí, poder de los partos. El homenaje también y el otro. Sí, las dos. Voy a ir, nada más acabar el programa de hoy, volando a la calle Minas de Gador número 5, a Moviola, y me voy a pillar las dos partes de Mercado. Hace muy bien. Sí. Que sí. Además de verdad. Pues eso, las novedades. Moviola, Planeta Duna te lo cuenta cada semana. Qué bonita esta melodía, como nos gusta cada semana más. Ya es como de la familia, claro. Son las adaptaciones fulañas. Han escuchado bien. En Planeta Duna, adaptaciones fulañas. Pero fulañas, ¿eh? Fulañas de verdad. Con Javi Sánchez. Hoy tenemos Tintín y el misterio de las naranjas azules. Ya digo yo, fulaña, pero vamos, no podemos. Hay que decir realmente que dentro de las adaptaciones fulañas esta quizá entra cogida por alfileres. Es decir, no es que sea tampoco una adaptación especialmente fulaña. Porque, bueno, en principio la película va a empezar diciendo que es una coproducción franco-española. Sí. Es del año 64 y, bueno, la película tiene un buen guión. De hecho, no está basado en ningún precedente de una historia hecha por el de Tintín, pero un guión original para la película, pero está bastante aceptable. Incluso dicen ahí unos cuantos entendidos que se podía haber dado pie a un buen cómic con este guión. La historia trata un poco de, bueno, de que el profesor Tornasol lanza un mensaje a todos los héroes del mundo para pedirles que luchen contra el hambre en el mundo mediante la investigación con cultivo. Uno de estos sabios, el profesor Zalamea, español, uh-huh, además valenciano, ¿qué le manda? Pues le manda una naranja a, como respuesta a su... A su llamada, a ¿no? A su llamada. Sí. Naranja que están cultivadas en tan solo 5 días en un clima desértico. Yo ahí lo dejo, que quiera ver la película. Normal. Yo la verdad que la película le veo, por lo menos la fotografía, sea, como comentábamos antes, yo se la veo por lo menos atractiva, porque tiene así como... Para empezar, los personajes están muy bien caracterizados. Casi todos, exceptuando quizá un poco a mí, que quizá menos me convence mucho sea el perro, porque es un poco agresivo, el Milú, pero lo demás... Está sobreactuado, ¿no?, el perro. El perro se le ha ido un poco la pinza, sí. Y no sé, la verdad que los personajes están clavados al cómic, incluso los mismos escenarios están exactamente igual que como son los cómics... La recreación es exactamente igual que los cómics. Sí, la ropa tiene los mismos colores. La ropa los mismos colores. Eso quizá da un poco de mal rollo visual, porque bueno, es un demasiado... llamativo, demasiado, ¿no?, llamativo, demasiado, sí, empacho de color. Y desde luego, pues también hay personajes que están tan caracterizados que ya resultan un poco grotescos para mi gusto, como el Capitán Haddock, que más que otra cosa es que da un poco de miedo. Félix Fernández, que es el que hace el profesor Tornasol, que es el único español que participa. El resto son franceses. Tintín está encarnado por Jean-Pierre Talbot. Y muy bien logrado, además, ¿eh? Sí, lo único, bueno, claro, es que también es complicado parecerse a Tintín, porque teniendo por ojos dos bolillas negras es complicado... Complejo, sí, complejo. Parecerle, pero vamos, que en principio la película, pues bueno, ya te digo, puede resultar un poco chocante para el que se la encuentre. Yo, desde luego, la veo porque me gusta Tintín. El que no sea muy aficionado a Tintín, no sé yo cómo lo va a hacer. Sobre todo, ¿por qué la ha incluido ahora? Eso, ¿en adaptaciones fulanías? Sí, porque si te gusta Tintín en general, y un día estás el sábado a las 3 de la tarde y pone Antena 3 y te aparece Tintín y Mister Naranja Azul, te va a caer del asiento. Seguro. Y no la va a ver, seguro, seguro. Bueno, pues es la... ¿Alguna una buena más, ¿algún apunte más sobre esta adaptación fulaña? No, yo la voy a ver, yo con eso digo. Yo también, ¿eh? Yo ya me la he sacado del videoclub para verla. Yo ya te lo digo que me la voy a pillar. Pues ha sido la adaptación fulaña de esta semana. Estábamos esperando con ansiedad y por fin ha llegado Tintín y el misterio de las naranjas azules. Mírensela, amiguitos, y juzguen por ustedes mismos o mismas. La semana que viene volverán las adaptaciones fulañas. Vamos a dejar el final, que me mola mucho. Qué bonito, ¿eh? La semana que viene va a ser terrible, ya lo decimos. Sí, señor. Pues vamos enseguida. Se nos ha colado el maestro como la semana pasada. Tiene prisa. Pero sí, tiene prisa últimamente. Pero ahora toca lo que toca. Es el Conozca de esta semanita. Sí. Claro. Esta semana vamos a conocer a Simon Beasley. Simon Beasley... Algún día tenemos que hablar de adaptación fulaña referente precisamente a estos dos. ¿Te refieres a...? ¿Por alusiones, Javi? ¿A Juan 3? Seguro, sí. Pero de todas formas, Juan 3 no es de Simon Beasley. No, él dibujó, ¿no? Dibujó... Sí, es realmente, sí, popular con él, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho ahora lo contaremos, pero realmente es de Carlos Esquerra y de, vale. Y de, ¿sí?, John Warner, sí, sí. De Carlos Esquerra. Yo había visto, pensaba que lo había dibujado, pero no lo... Al momentito, tiene la palabra Javi Sánchez, sí, por favor. Sí. Perdona, perdona. Señor, no, pero viene a colación muy bien lo que ha apuntado. Vale. Pero algún día lo digo. Así sabemos más cosas de Simon Beasley. Simon Beasley, que nació en Inglaterra en el año 62, es uno de los más originales y personales dibujantes surgidos en los últimos años en el Reino Unido. Con una estética surgida de un estilo propio y una influencia, pues, a medio camino entre Richard Corben o Bill Sienkiewicz, sobre todo de Frank Frazetta también, Beasley se caracteriza por unas imágenes cargadas de violencia, chicas de exuberantes formas y personajes mega hormonados de musculatura imposible. Su particular dibujo mezcla el uso de los lápices con la acuarela y el acrílico, usando un estilo cargadísimo de fuerza que impacta en la retina del lector y que le ha valido para ser uno de los portadistas de álbumes de metal más solicitados, como ha demostrado en varias ocasiones. De hecho, una vez incluso hizo la portada de un disco de los Danzig. Beasley, que empezó trabajando en la construcción, recaló en el mundo del cómic de la mano de Pat Mills, que le ofreció dibujar las tiras de ABC Warriors. Después de ver una muestra de su trabajo, que creo que fue que se lo mandó a la editorial, le gustó mucho y intentó resucitar las tiras estas de estos personajes, y fue su primer, digamos, encargo profesional. Era el año 1987 y ya se gestaba lo que sería una de las épocas más gloriosas para la revista británica 2000 AD, de los que ya hemos hablado en una u otra ocasión aquí. Con Pat Mills realizaría varios álbumes del personaje Slain, un rey bárbaro celta al que el estilo de dibujo de Billy le venía como anillo al dedo. No en vano, el volumen titulado El Dios Cornudo está considerado como una obra maestra en la parte gráfica en el mundo de los cómics de espada y brujería. De hecho, cualquiera que le guste ese tipo de cómic debería de agenciarse el Deadline, porque es como lo que comentábamos con lo de Vicente Sagraya, que cada viñeta es un sí, es un óleo, pues todo igual, solamente que es una obra súper tocha. Además, es un óleo, es que a mí me da mucha pereza cuando leo esos cómics, pese al trabajo que tiene. Te da cosa, no, yo tenía un amigo que me decía siempre eso, es que me cuesta trabajo a las cómics que tienen el demasiado elaborado dibujo porque me cansa, o sea, me cansa, me da la sensación esta de... Sí, cuánto trabajo, ¿no? Sí, queda muchísimo agobio, no, pero ¿cómo te tiene que cansar dibujar? Tienes que disfrutarlo de otra manera, tienes que leerlo de otra... Pues en el Lane, ya te digo, es bastante... Fue quizá el primer personaje conocido de este hombre y que se ha quedado ahí como uno de sus grandes mitos. Sin embargo, el Lane no sería el único personaje mítico salido de las manos de Simon Billy. Las colaboraciones en la citada revista 2000 AD lo llevan a encargarse, como bien apuntado Juanma, a encargarse durante un tiempo de dibujar al juez Dredd, el inmortal personaje del zaragozano Carlos Esquerra y John Wagner, dotando al personaje de más brutalidad, aún si cabe, y de una estética que, si bien Carlos Esquerra, obviamente, pues no hay que ponerle ninguna tacha, sí es verdad que para renovar un poco el personaje en los años 90 le dio una fuerza que le vino muy bien. No, encima, y de hecho yo pensaba incluso, fíjate, que era de... No, quizá nosotros, que no somos más del 80, sino más de los 90 en las cómics, quizá... Claro, no, yo creo que es por eso. Yo a mí, por ejemplo, el crossover ese que hicieron de Batman contra Wagner, a mí me lo puedo hablar mil veces, porque es impresionante. Menciona aparte también merece su trabajo con uno de los antihéroes más populares de la factoría DC, Lobo, un psicópata zarniano cargado de músculos y con una sintonía de heavy metal dentro de su cerebro, de maneras más que brutales a la hora de absorber su vida cotidiana. Como podemos comprobar en los cómics citados, este personaje estaba hecho, está clarísimo, para Simon Billy, ya que nunca se logró dotar al personaje de esa violencia visceral y caricaturesca como lo ha hecho en nuestro autor de hoy, y del que muchos artistas se han visto influenciados por él cuando a veces no lo han plagiado descaradamente. Uh-huh. Estos cómics tenían en el apartado literario a Keith Giffen y Alan Grant, formando con ellos el trío que firmó las mejores obras de la historia del personaje, sobre todo eso en los años 90. La lista de trabajos de Simon y sus colaboraciones son interminables. En Doom Patrol, en Batman, en Motorhead, Full Circle, en Conan. Asimismo ha participado en la elaboración y diseño de los personajes de la película de animación Heavy Metal 2000, y ha ilustrado, esto también es muy interesante, sobre todo que le interese un poco rollo heavy, ha ilustrado pasajes de la Biblia donde como hace como tenebrismo. Claro, tú imagínate pasajes de la Biblia, Jesucristo dibujado por Simon Billy. Me estoy asustando. Pues sí, es como... ¿Qué me dices? Sí, es tenebrismo puro, es como si tú ves un cuadro esto de Caravaggio, pues así, pero a lo bestia, o sea, a lo mega hormonado. Hay pasajes, por ejemplo, de Jesucristo y Sansón, ni me lo quiero imaginar cómo lo dibujaría, ¿eh? Realmente son ilustraciones. Yo no lo he visto el libro, he visto algunas cosillas en internet. Y hay uno, a mí me ha sobrecogido una mucho, que se ve eso. Se ve cuando está Jesucristo yendo hacia el Calvario, hacia el Gólgota, una de las caídas, y se ve como el romano encima y tal. Es maravilloso, ¿no? Te queda, por lo menos te impacta. Te puede gustar o no te gustar, pero es bastante impactante. Uh-huh. Por último, solo nos queda decir de este hombre, de Simon Billy, de que aunque a veces sea tachado de ser un dibujante con bastante poco registro y algo tosco, lo cierto es que el nombre de Simon Billy brilla con luz propia en el mundo del cómic y que ha servido de influencia para cientos de dibujantes que copian su estilo, como decíamos antes, encumbrándolo como uno de los mejores artistas al servicio de la historia de Bárbaro, contándose los seguidores de este autor y su fan por legiones en todo el mundo. Eso te iba a decir precisamente, que es uno de los apreciados, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier persona que le guste, primero porque es un tipo de dibujo muy efectista, entonces sí. Y aparte de eso, que es que lo han plagiado hasta la saciedad. O sea, es que antes de Simon Billy, sí, bueno, Frank Frazetta, Corbin y tal, pero no le daban el puntillo que le daba él, porque por un lado hace como personajes muy elaborados y por otro lado hace otro personaje en la misma viñeta que no está en nada elaborado. Ahí es muy sencillo, es verdad, pero realmente resulta atractivo, o sea, es muy atractivo, sí. Pero lo que pasa es que yo, si le pongo cosas que es demasiado gore, para mí una es muy gore, para mí. Sí, más otra cosa. Es brutal a tope. Eso sí. Que no le guste mucho ese tipo de cómics, no se compone. Encima, cuando me termina de dar puñetazos, tiene dientes y ojos en la mano. Sí, no, es brutal. Del resto de la gente, ¿no? Brutal. Es bastante bestia. Eso es. Pero lo que dice, tiene una fuerza gráfica que no tiene ninguno. Perfecto, pues hemos conocido hoy a Simon Beasley con Javi Sánchez. Vamos ya a la recta final del Planetita. duna de esta semana. Nos envía un mensaje una oyente solicitando, por favor, la dirección de correo electrónico del Planeta Duna para preguntar cualquier cosita. Ella sabrá lo que va a preguntar. ¿Cómo contactado? En Candino. Me aparece aquí, claro, me aparece aquí. En info.laduna@gmail.com. Vale. Podemos preguntar por un ejemplo, a ver, cosas que podamos preguntar a los compañeros del Planeta. ¿Qué le pasa por la cabeza a Simon Billy para hacer ese tipo de cosas? Sí, pueden hacer incluso peticiones. Si alguien quiere saber la vida de alguien en concreto, de algún autor en concreto, pueden pedírnoslo. Pueden pedir algún consejo de estos Jedi, ¿no? Sí, también. Sí. Muy bien. Una caricatura dedicada también se podría pedir, ¿no? Sí, claro. Pues por pedir. Por pedir, bajo, que lo bajo 100 euros de pago. Si se pasa por aquí, le podemos hacer lo que quiera. Bueno, pues vamos a poner el consejo del maestro. No. O no lo hagas, pero no lo intentes. Escuchamos a Juanma Beltrán. Pues maestro. Ya estamos terminando. Sí. Ya lo he dicho, me he quedado conmocionado de lo de Simon Billy, imaginarme. Bueno, alguien que hace cosas muy dinámicas, precisamente es Simon Billy. Yo voy a dar el consejo, lo titulado Siga la línea, y va un poco por conseguir que los personajes tengan esa expresividad, ese dinamismo a la hora del movimiento. Para conseguirlo, ¿Cómo hacemos? Dibujo de una figura que se supone que está en movimiento, haciendo algún tipo de gesto corporal. Viene muy bien trazar primero, en primer lugar, la línea que representa ese movimiento. Sí, pon un ejemplo práctico que hasta yo lo entienda. Chaval, alguien que está rematando voleibol. Sí. Pues quizás hacerle ese movimiento flexivo que hace la curvatura de la espalda, el brazo y tal. Todo eso primero lo haces con un trazo. Uh-huh. Y sobre ese trazo, quizá un poco forzado, sobre todo en cómic, conviene exagerar un poco más esas expresiones, que si fuese un dibujo realista, para que impacte más, para eso mismo, para que dé esa sensación. Y sobre ese trazo, pues dibujar el personaje. Uh-huh. O sea, es que lo tengo apuntado, o sea, estoy mirando la chuleta. Está mirando la chuleta el maestro en estos momentos, amigos. Bueno, pues eso, que tomándola como referencia, dibuja el personaje siguiendo esas líneas. Sabes que es muy sencillo, parece una tontería, pero realmente no es ninguna tontería. De hecho, además, es un consejo que tanto vale para el cómic como es una pieza fundamental a la hora de la ilustración. Es decir, cuando quieras dibujar una figura, lo primero que tienes que hacer antes de nada es coger donde está la cabeza, donde están los pies, y dibujar la línea que une, digamos, que une, y ahí te sale el movimiento perfecto de la figura. Vale, o sea, que si yo quiero dibujar, por ejemplo, a un delantero del Atleti metiendo un gol, bueno, esto no sería posible, claro. Bueno, nada, haz un cómic de ficción. Algo que sea. Puedo hacer un también cómic de ficción, vale, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Ficción queda muy bien. Muy bien, pues ha sido el consejo breve, pero muy interesante, a la par, también ilustrativo, y yo creo que, claro, y siga la línea y llegará quizá a bingo. El consejo de esta semanita. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Y el disco dedicado, Javi? Pues el disco dedicado, y nos vamos por todo lo harto con Surf Taiwán, de Doctor Explosion. Sí, señor, celebrando lo de las elecciones americanas. Claro, ¿eh? Que sí. Estamos contentos hoy. ¿Cómo dices, sí, que señor, se llama la canción? ¿Eh? Surf Taliban. Toma ya. Anda que... Uy, no me había fijado en el título. Pero vamos, que... Es que eso sí. me recuerda a una imagen... Bueno, no, vamos, que no es ofensiva. No tiene por qué. Es de un musulmán que hace surf. Claro, hombre, estaba viendo en la tele, es verdad, esa noticia que dice que se estaba pidiendo asilo político el hijo de Bin Laden. Sí, que es Melendi. Por eso te digo que tenía una pinta de surf talibán. Es Melendi, tío. Bueno, estamos desviando el tema dedicado, Doctor Explosion, como acaba de presentar Javi Sánchez. Surf Talibán. La semana que viene más, David Caparrós, Juanma Beltrán, Javi Sánchez aquí presente. Gracias, compañeros. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.